Y si tu man te quiere parar, dile que no, pone la ley, corre a la disco, yeah. Porque tu mana, porque tu mana, porque tu, porque tu, porque tu. Ey, que levante la mano todo el que está haciendo dinero. Que venga el año nuevo, yo voy a josearlo entero. Un día de esto llega mi amor verdadero, pero quiero hacerme rico primero. 2026 yo sigo soltero. W ando con todos mis vaqueros. Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero. De los viejos tiempos ya mismo me hago vi sin dejar de ser hetero. Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero. Voy a extrañar la calle, la disco y el putero. Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo y se me pierda el sombrero. Este año será mejor que el anterior, yo lo sé. Que tú te ves mejor en ropa interior, yo lo sé, yo lo sé. Ey, yo seré totalmente bandido, Miguel Bosé. Pero hasta ahí, wow, hasta ahí, mami, hasta ahí. Vamos a vivir el hoy, porque mañana yo no sé qué va a pasar. Me siento triste, pero se me va a pasar, Mi vida está cabrona, ey, yo no me quiero casar. La, la, la, la, la, la, la, yo no me quiero casar, ey. Por ahora celibato, voy a gozar un rato, yo no me quiero casar. 2016 arrebatado con las casal. Mi casa algún día 100 millones va a tasar. Al corillo entero los voy a engrasar. La vida es bonita, la voy a abrazar. Trabajando con cojones, aquí nada fue al azar. Malas vibras pa'l carajo, a mí nadie me va a atrasar. Ey, sorry por bostezar. Ey, pero es que me aburro fácil. Si me gusta yo lo quiero, me pongo pa' eso y lo tengo fácil. Una vez me iba a casar, gracias a Dios que no, wow, diablo, pero casi. Ey, viendo la ciudad de Nueva York montado en taxi. Me puse a soñar y dije mi futuro tengo que cambiarlo hoy. Porque mañana yo no sé qué va a pasar. Me siento triste pero se me va a pasar. Mi vida está cabrona, ey, yo no me quiero casar. La, la, la, la, la, la, la, yo no me quiero casar. Me gusta el vino tinto, los atardeceres, la risa de mis amigos, la mirada de las mujeres. Que tú quieres estar conmigo, tú no sabes lo que quieres. Baby, yo soy un peligro. Ey, yo por nadie voy a cambiar, ey. Siempre voy a campear, mami, me voy a trampear. Hoy voy pa' la calle, acabo de recortar. Yo soy Bad Bunny, no fulano de tal. Gracias a la vida pudimos conectar. Tú me gustas, no vayas a malinterpretar. Pero estoy enfocado, puesto pa' apretar. Por el momento contigo no puedo estar, Yo siempre soy un hijo de puta desde gestar, Cierra la puerta cuando salga y pon el no molestar.